Aquellos que están llenos del amor de Dios beben el néctar hasta saciarse, disfrutan de la bendición del éxtasis divino y se despreocupan de las riquezas y glorias mundanas. Si acumuláramos en un lugar el oro y los tesoros de los siete continentes y las riquezas de los siete mares, y pidiéramos a los místicos y amantes de Dios que eligieran entre el Nam y esos tesoros, ni siquiera mirarían a estos últimos. Solo pedirían a Dios la realización del Nam y el néctar del Sabbat. A ellos no les importa ninguna otra cosa.